el poema. A veces pienso que únicamente el agua y el juego que canturrea en las fuentes perviven en el tiempo. Por eso mismo, mientras voy y vengo, me fijo en los que pasan y me digo dentro: mañana no estarán, o quizás sí, pero lejos, y puede que ni recuerden este momento. Solo el aire de la tarde, el agua que con su juego, tu presencia por aquí y mi sueño, puede que sea lo único que perviva en el tiempo.